corta porque, según ella, la sorprendieron jugando con una máquina para hacer gelatina. Vamos entonces con Madonna, una canción que se grabó por allá en el año 1996. Ella aprovechó que estaba rodándose la película Evita para hacer una versión dance del tema Don't Cry For Me Argentina. Es Madonna en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. And En trabajos que tuvieron los músicos antes de ser famosos encontramos a tres maestros. Ellos son Art Garfunkel, el profesor de matemáticas. Art Garfunkel, del dúo Simon y Garfunkel, trabajaba como profesor de matemáticas cuando Bridge Over Troubled Water llegó al número uno. El álbum ha vendido cerca de 25 millones de copias en todo el mundo. Otro artista que tuvo una profesión antes de serlo es el señor Gene Simmons, maestro de escuela primaria. Mucho antes de que Gene Simmons de Kiss usara su lengua para hacerse famoso y rico, fue maestro en una escuela de primaria en Harlem, en New York. Una vez confesó que lo despidieron por reemplazar las obras de Shakespeare con los cómics de Spider-Man porque pensaba que era más probable que los estudiantes leyeran cómics en lugar de Shakespeare. Finalmente, otro maestro fue Sting. Después de trabajar como conductor de bus, obrero de la construcción y oficial de impuestos, Sting asistió a la Facultad de Educación de los Condados del Norte de 1971 a 1974 y se graduó como maestro. Enseñó en Sir Paul's First School en Cramlington, a 6 millas de Newcastle, durante 2 años. Sting tocaba jazz por las noches, los fines de semana y durante los descansos de la universidad y la docencia, haciendo parte de la banda Phoenix Jazzmen, Newcastle, Big Band y Last Exit. Vamos con Sting y una canción interpretada al lado de la agrupación de Police, Can't Stand Losing You, uno de sus primeros éxitos, aquí en Estrellas de Medianoche. So many times today, and I guess it's all true what your girlfriend say, but you don't ever wanna see me again, and your brother's gonna kill me and he's 6'10". I guess you call it Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Esto es Estrellas de Medianoche, trabajos que tuvieron los músicos antes de ser famosos. Hoy, en el Día Internacional del Trabajo, hoy, primero de mayo, estamos haciendo un recorrido por algunos de los artistas que antes de serlo se dedicaban a otros oficios. Por ejemplo, Kurt Cobain fue conserje, mantenimiento, vigilancia y aseo de edificios. Una vez se le pidió a Kurt que describiera el grunge desde una perspectiva de limpieza y dijo: es una mezcla fina de solventes de limpieza que no se debe usar en el baño. Cuando era conserje tenía dos compañeros, Rocky y Bullwinkle. Ellos limpiaban las tazas del inodoro con sus propias manos y luego almorzaban sin lavárselas. Eran muy sucios. Vamos con Nirvana y Kurt Cobain y Smells Like Teen Spirit en Estrellas de Medianoche. Trabajos que tuvieron los músicos antes de ser famosos. Especial de hoy, lunes festivo, hoy día internacional del trabajo, aquí en Estrellas de Medianoche. Ozzy Osbourne trabajó en un matadero de reses. Antes de convertirse en el príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne trabajaba en un matadero. Decía: me tocaba abrir los cadáveres de las vacas y sacarles toda la suciedad de sus estómagos. Eso fue lo que contó Ozzy Osbourne acerca de su vida antes de adquirir fama como cantante de Black Sabbath. Vamos con Ozzy Osbourne y esta canción del año 1981, Crazy Train, en Estrellas de Medianoche. ¡All aboard! We'll be right back. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Especial de hoy, lunes festivo, Día Internacional del Trabajo. Especial hoy en Estrellas de Medianoche, con trabajos que tuvieron algunos músicos antes de ser famosos. Los líderes de The Rolling Stones también tuvieron sus trabajos previos antes de ser famosos. Por ejemplo, Mick Jagger fue portero de un hospital. Jagger trabajaba tiempo parcial como portero en el hospital psiquiátrico de Bexley cuando tenía 18 años. Y su compañero actual y durante muchos años de grupo, Keith Richards, fue un recogebolas. Desde los 8 hasta los 13 años, Keith Richards veía a su padre jugar al tenis. Con el transcurso de los días, a Keith lo fueron llamando para servir como recogebolas y finalmente trabajó durante un tiempo en el club de tenis local recogiendo pelotas para los jugadores los fines de semana. Una canción de The Rolling Stones en Estrellas de Medianoche. Aquí está, de 1978, Miss You. estrellas de medianoche, hoy Día Internacional del Trabajo, hoy primero de mayo, presentándoles trabajos que tuvieron los músicos antes de ser famosos. Freddie Mercury fue dueño de un puesto de mercado. Freddie fue propietario de un puesto en Kensington Market de Londres, un mercado interior de 3 pisos que fue centro de la cultura hippie y bohemia. Freddie abrió su negocio en el verano de 1969. Allí vendía sus propias obras de arte y ropa de segunda mano. Lo ayudaba en el puesto el baterista de Queen, Roger Taylor. Mercury mantuvo el funcionamiento del puesto incluso después de que Queen lanzara su primer álbum. Vamos con Freddie Mercury. Esta canción, Living on My Own, en Estrellas de Medianoche. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7, presentando hoy, Día Internacional del Trabajo, hoy primero de mayo, trabajos que tuvieron los músicos antes de ser famosos. Jack White fue tapicero. Después de lograr conocimiento del oficio, el hoy multiinstrumentista, productor, actor y ex vocalista del dúo White Stripes Jack White abrió su propio taller de tapicería en Detroit. El nombre de la tienda era Third Man Upholstery y tenía el eslogan: tus muebles no están muertos. Ahora White es dueño de un sello discográfico llamado Third Man Records con el eslogan: tu tocadiscos no está muerto. Vamos con Jack White de los White Stripes y su canción Seven Nation Army. En Estrellas de Medianoche, hoy especial de lunes festivo, primero de mayo, Día Internacional de Trabajo, presentándoles trabajos que tuvieron los músicos antes de ser famosos. Brandon Flowers fue Botones. Brandon Flowers, famoso por ser el vocalista de la agrupación The Killers, trabajaba como Botones en el hotel Gold Coast Casino de Las Vegas. Cuenta Brandon que una vez trabajando en su oficio de Botones, le tocó cargarle la maleta al cantante británico Morrissey, de quien era un gran admirador. Vamos con Brandon Flowers y su agrupación The Killers y Human en Estrellas de Medianoche.

brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. I can see you're on it. You want me to teach thee techniques that freaks these boys. It can't be bought, just know these get caught. Watch if you're smart. La la la la la. Warm it up. La la la la la. The boys are waiting. La la la la la. Warm it up. La la la la la. The boys are waiting. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. Oh, once you get involved, everyone will look this way, so you must maintain your charm. Same time, maintain your halo. Just get the perfect blend. Plus what you have within. Then next, his eyes will squint. Then he's picked up your scent. La la la la. Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, presentando hoy lunes festivo a los artistas que antes de ser famosos tuvieron un oficio diferente, como el escocés Calvin Harris, que fue apilador de estantes. Se podía encontrar a Calvin Harris apilando estantes en 2007 cuando trabajaba en la sucursal minorista de Dumfries de Marky Spencer. Su álbum debut fue escrito y producido en el estudio de su casa durante los ratos libres que le dejaba su trabajo como apilador en los estantes de Eyman S. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,

takes a lot of getting used to. She learned to live with it. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad.